¿Qué tal te has sentado esto para despertarte, eh? Lindsey Stirling, Moon Train, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Además te recomiendo que veas el videoclip porque es así, tiene un rollo thriller ahí con zombies. Está bastante guapo, yo lo estaba viendo aquí en la radio mientras te lo ponía en YouTube. Como siempre, te recuerdo las vías de contacto para que colabores conmigo y me ayudes en esta mañana que me han dejado solo. El teléfono de contacto de Radio Topo, siempre línea directa abierta para ti, para que nos cuentes lo que quieras, nos pidas una canción o me mandes a tomar por él. Es el 976-291-398, repito, 976-291-398. También lo puedes hacer a través del Facebook de El Cantamañanas. Te metes en Facebook y buscas ahí El Cantamañanas con K. O también estamos en Twitter. Te metes, bueno, buscas en arroba Radio Topo y mandas un mensajito con el hashtag de El Cantamañanas. Ya lo sabes, vías digitales y, bueno, por teléfono y todo nos puedes venir. Bueno, y si me quieres llamar a la puerta también me puedes venir a llamar a la puerta. Como siempre, mientras no me llames, yo tengo cosas preparadas para contarte. En las movidas científicas de hoy nos volveremos a fijar en la astronomía. Algo muy recurrente porque esta semana he andado un poquito pillado de tiempo, claro que sí. También en el rincón conspiranoico de hoy hablaremos sobre este personaje, Ángel Carromero, que ha salido bastante a los medios estos días, ¿verdad? Parece que hay una historia con él, pero a mí me parece que no está muy claro lo que ha hecho ese tío. Después lo investigaremos. Y hoy vuelve también el mundo digital. Volveremos a hablar de los móviles hoy. Porque tiene muchas historias los móviles, ¿eh? Ya sabéis que yo soy aficionado, lo llevo bastante rato en la mano y hay cosas que me sorprenden cada día más de él. Pero esto será dentro de un ratito. Mientras tanto, me atrevo a preguntarte, ya ¿qué tal han ido las fiestas? ¿Me podrías contar alguna anécdota, no? Ya que te he dado el teléfono, si te han gustado o no las navidades. Porque hay gente que le gustan las navidades, que le dicen, ¡ay, qué bien! Me regalan cosas, tal, no sé qué. Pero hay gente que no le gusta nada. El otro día me juntaba con unos amigos y me decía, pero ¿por qué me tengo que juntar con la familia en navidades? Hay gente que se junta para los cumpleaños de la gente, pero no, pero luego en navidades no se juntan. ¿Por qué estoy obligado a juntarme? No me junto el resto del año. Bueno, hay gente que no le mola las navidades. A mí sí que me gusta. Quieras que no, pues malo lo malo, por lo menos a lo mejor sirve para que se pasen las cosas un poco, ¿no? Pero bueno. Algunos también se han ido de cotillón. Ya sabéis, estas fiestas que pagas una pasta para que te den de cenar, supongo que te ponen de cenar bastante bien, y después barra libre, que yo por lo menos ya no la amortizo yo. Yo hace años la amortizaba, ahora ya no la amortizo para nada. Pero hay gente que aún así sigue pagando 90, 100 euros, 60 en algunos casos, para irte de fiesta en un garito y quedarte ahí toda la noche. Si eres de estos, pues oye, ya sabes, pégame un toque y me lo cuentas, ¿qué tal te fue? Pero yo pensaba, ¿esta palabra cotillón de dónde sale? Porque no me acaba de quedar claro. Para ello, os digo la etimología de esta palabra, de cotillón. La palabra cotillón, que cada noche vieja asociamos a juerga, a tometer, procede del francés cotillon, aumentativo de cote, que significaba cota. En el francés renacentista, designaba las enaguas, ya sabéis, esas cosas que llevan debajo de la falda ahí las mujeres. Y de ahí sale la expresión en francés, courir le cotillon, espero haberlo dicho bien, correr el cotillon, que corresponde a mujeriego o aficionado a las faldas. ¡Ay! Hay más de uno que estará diciendo, yo soy cotillon todo el año, ¿sí? Casi todos los hombres somos aficionados a las faldas, pero sí, casi todos, hay otros que no, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el sentido actual de cotillón en español, pues eso, ha degenerado, ¿no? Anda, que también los franceses tienen palabras para todo, pero bueno. Bueno, después investigaremos los medios de repetición para ver las noticias más destacadas que ha habido durante toda esta semana, que las saco de mi Twitter. Ya si los cuento un poquito y estáis informados para que podáis hablar en el bar. Cuando bajéis después, está bien. Mientras tanto, os pongo un tema que pusieron estos días de fiesta en un bar de los que estuve esta noche vieja y la gente se volvió loquísima. Y me encanta que sigan poniendo esto por aquí por la Madalena. ¡Chicha rica! Trabajando para poder sobrevivir por un mísero salario que no llega a final de mes. El tirano llena de dólares su mansión. En la unidad, revolución. En la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad. de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Hay patrones que tiemblan en sus trenos. De la igualdad, de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir. Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos, y esas cadenas que nos oprimen se romperán. En la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos. Grandes, Chicha Rica, Solidaridad. Menudo pepinazo. Y quiero recordar, a ver si me está escuchando, cuando estaba en este bar oyendo esta canción, la saeta rubia estaba casi tocando el techo del bar. Si se atreve, que llame y nos lo cuente. Y desde aquí un abrazo a la saeta rubia de la radio, que ya sabéis que podéis escuchar los lunes de 10 a 11 en Fendorella. Con su música llegamos a las 11 y 23 minutos de la mañana. Tiempo para que echemos ya una ojeada a lo que cuentan hoy los medios de repetición. Ya sabéis, todo lo que os vais a poder encontrar en las noticias de la tele y que os van a intentar meter por vía visual ahí a tometer, pues ya os lo cuento yo y así os evitáis ver la tele. Venga. Empezamos con una noticia que saco de la web de Antena 3, que la verdad es que me da bastante vergüenza. Dice así: reclaman 725 euros a una madre italiana como pago por quitar del asfalto la sangre de su hijo muerto en un accidente. Vergüenza me tendré. Bueno, ¿para qué queréis más? Ya no te libra para todo a pagar. Pero vamos, la gente ya... Bueno, cambiamos de tema. Me voy al diario ABC porque leo esta noticia: Telefónica ficha a Rodrigo Rato como consejero. Con el cariño que se ha generado últimamente Rodrigo Rato, ya sabéis que lo queremos todos muchísimo, pues como lo ha hecho también en Bankia, pues ahora ha dicho Telefónica: vente pa' aquí. Claro, ya sabéis que Telefónica también tenía nómina Urdangarín, o sea que ya saben lo que fichan. Al hilo de esto, el señor Germán Terch, también periodista bastante mediático, publicaba esto en su Twitter: esperemos que nadie en El País o el Grupo Prisa se atreva a hablar de Rodrigo Rato cuando todos ellos viven en gran parte gracias a sus favores. Para que veáis que hasta entre ellos ya, bueno, se tiran unas puñaladas. Más noticias: un joven es detenido tras darse a la fuga en un accidente de tráfico y publicarlo en Facebook. Ay, ¿para qué publicas tanto en Facebook si es que no se puede estar tan enganchado? ¡Claro que sí! ¿Qué haces? Madre mía, no, a la policía no se lo contarás, pero en Facebook ya lo pones. Anda, que espabilado. Cambio de página. En este caso, la BBC se pregunta si los mosquitos modificados genéticamente serían capaces de curar enfermedades en los Estados Unidos. ¡Ay, qué miedo me da a mí esto de modificar bichos genéticamente! ¡Ay, cómo acabarán! Al final los mosquitos ya vete a saber lo que te traerán. Gente que está enferma, ya sabéis, el presidente Chávez, presidente de Venezuela, está bastante jodido. Y uno de sus representantes, Maduro, ha dicho que Chávez seguirá en funciones incluso si no puede prestar juramento el 10 de enero. Ya veis que Chávez, esté donde esté, sigue ahí con el puño en alto, claro que sí. Vuelvo al ABC. Antidisturbios desalojan un encierro en una sucursal del BBVA en Guadalajara para parar el desahucio de una familia. Ya sabéis lo que hay. ¿Ocupas un banco porque te van a echar de tu casa? Nada, fuera a porrazos. Uno que me deja impactado. Un atún rojo alcanza el récord de 1,3 millones de euros en la lonja de Tokio. Pero vaya caso de atún. Madre mía, y también uno de lo que más hablan los medios hoy es de la entrevista del rey. Por si no te la comiste ayer, hoy supongo que todas las noticias te lo van a meter bueno, te van a hacer un súper resumen. Madre mía, en el diario BBC, en la BBC, perdón, dicen: el rey Juan Carlos de España herido por millones de familias pues hundidas por esta crisis financiera. Uy, sí, hundidísimo. Pues a ver si dejas de cobrar y así nos cae un poco de pasta a todos, ¿sabes? Más gente que cobra por lo que no debe. El colegio de Granada, que cobraba 190 euros por entrevista de trabajo, devolverá el dinero. Esto sí que también tienen tela, ¿eh? Te cobraban por hacerte una entrevista de trabajo. ¡Qué bonito! Al final, con todas estas cosas, una reflexión que extraigo del Twitter, en este caso de Ignacio Escolar, que es el director del diario Público, que dice así: la crisis favorece el imparable ascenso de los neonazis griegos de Amanecer Dorado. ¡Ay, cómo se está poniendo la cosa! Como ya oíais antes al gran Wyoming, cuando empezábamos el programa, decía: los griegos decían que esto se mueve rápido. O sea, democracia, demagogia y dictadura. ¿Nos vamos para ahí? No sé si nos vamos para ahí o no. Pero la verdad es que con estas noticias parece que cada día nos vamos más para ahí. ¡Ay! Bueno, después te sigo contando más información y ya sabes que si quieres mandarme algo al Twitter, lo puedes hacer al Twitter de Radio Topo, @radiotopo, con un mensaje con el hashtag de El Cantamañanas. Ay, qué mal llevo lo del Twitter aún, ¿eh? Aún no me acostumbra. Después te pongo una novedad musical y te cuento algo. Pero te voy a poner este temazo, ya que hemos hablado de que a lo mejor volvemos a la dictadura, como dice Ignacio Escolar, que cada vez sube más la ultraderecha. El poder tendrá que venir al pueblo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Eso es lo que reclamaban la banda Basotti, otro de los grupos que escuché estas fiestas y que me recomendó otro de los compadres de Fendorella. Muchas gracias. Y dedicado para todos ellos, banda Basotti, potere al popolo. Solo. clásica de la banda Basotti, dedicada para mis compadres de Fendorella, que estuve con ellos estas fiestas. Un abrazo desde aquí. Y si tú también quieres un temazo, ya sabes que eres libre de llamarme al 976-291-398 y pedirme lo que quieras o comentarme lo que te dé la gana. También a través del Twitter, @radiotopo, con el hashtag de El Cantamañanas, o a través de nuestro Facebook, vía que ha usado uno de mis compadres, el Juanillo, creo que ha sido, de los Epilepsia Narcopunk, que dicen que me están vigilando, ¿eh? Dicen, oye, que oímos El Cantamañanas y nos pones muy poco. Hombre, entendéis que también tengo que dejar descansar grupos por no repetir. Pero por supuestísimo que os pongo un poco de buen punk desde Zaragoza, ya que me estáis vigilando, pues aquí van. Epilepsia Narcopunk, vidas programadas sonando a través de la 101.8. Ya lo sabes, Radio Topo te trae siempre los grupos que las otras emisoras no te querrán poner nunca. Epilepsia Narcopunk, os recomiendo que os descarguéis todos sus temazos a través de su Facebook, Epilepsia Narcopunk. Buenos colegas del Cantamañanas, como también es buen colega Chema, que me acaba de llamar al 976-291-398, te repito, 976-291-398, que es el teléfono de Radio Topo, y me ha pedido un temazo, me ha dicho que las noticias le molan, que qué es eso, que la entrevista del Rey le ha gustado muchísimo, también me ha dicho. Oye, me alegro mucho de que me llames, tío Chema, bueno, gracias siempre. Y para ti te voy a dedicar este pepinazo de los Heliadomus, un grupo que puse una vez que me encontré aquí por casualidad y el otro día rebuscando encontré sus tres discos. Os los podéis descargar de forma caribeña en su página heliadomus.com y este es uno de los de sus últimos discos. En su disco León encontráis este 99, tremendo. Obedece. Oscurecer el alba a la vez que el sol vuelve a caer. Mi conciencia para nadie más. Tengo todo y todo he tenido. Tantas veces que he perdido la cuenta. ¿Cómo se ha dejado este tema, eh? Os recuerdo, Heliadomus, su disco, su último trabajo se llama León y os lo podéis descargar de forma caribeña en su página web. Encontraréis pepinazos como este 99 con el que llegamos ya a las 11:40 de la mañana de este sábado 5 de enero de 2013 en el calendario. ¿Y qué pasa? ¿Año nuevo? ¿Quieres que te cuente alguna cosita nueva de lo que se cuece en el mundillo musical? Venga, va. Además, te lo voy a contar de un grupo que se ha hecho habitual del Canta Mañanas, porque la verdad es que han hecho un pedazo de disco, ¿eh? Estoy hablando de los Alimaña Hardcore. Su último disco se llama Odio y Ruido, ya os lo presentamos hace unos cuantos días, con su primer single, Tu Estupidez, y en su Facebook buscaron qué tema quería el público que hicieran para hacer su videoclip. Entonces la gente fue votando y ya tienen decidido cuál va a ser. Va a ser el tema de la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué os podéis pasar por Covaleda, Soria, de donde solo sale Imaña Hardcore, para salir de esta en el videoclip? Han quedado el lunes 7 de enero a las 3 y media, estarán allí en el raso del campamento de Covaleda. O sea que si estáis por ahí, por al lado de Soria, o sois de por allí, pues oye, os podéis acercar y salir en el videoclip de los Alimaña Hardcore. Y si no, los podéis seguir en su Facebook, que os lo recomiendo, porque esta banda me parece a mí que va a pegar fuerte, fuerte. Y os enteráis de todo lo que hacen. Y por si acaso aún no habéis escuchado a los Alimaña Hardcore, y eso que yo los he puesto ya un par de veces, os voy a poner este tema del que van a hacer el videoclip, La Familia, que lo tengo preparado aquí, dedicado a toda la familia que somos aquí en el Cantamañanas, a todos los que lo hacemos y a todos los que estáis al otro lado. Muchas gracias, y para vosotros este pedazo de pepinazo, Alimaña Hardcore, La Familia, tío. Traya, Alimaña Hardcore desde Covaleda, Soria. Este tema se llama Mi Familia. Yo recuerdo, van a hacer el videoclip dentro de poquito, así que estaros atentos a su Facebook y todas las vías que tiene esta gente, madre mía. Y si no, siempre lo pondré aquí, en el Cantamañanas, ya lo sabéis. Y otros de los que están haciendo cositas nuevas son los Ushuaia. He leído en su Facebook que este 2013 va a haber nuevo disco de los Ushuaia. ¡Qué ganas que tengo, Dios mío! Otro de los grupos que se albergan bajo Maldito Records, ya sabéis, sello muy amigo del Cantamañanas y que me manda un montón de cosas. Escuchamos la música de los Ushuaia antes de que saquen su nuevo disco. Recordamos este Más Allá, a mí me encantó. Quiero pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Thank you. Primero sonaba la música de los Ushuaia llevándonos hasta el más allá y ahora los Escapa Rapid con este Amor sin Odio. Nos acercamos ya a las 12 del mediodía, 12 menos 5 exactamente en el reloj de Radio Topo. Y como ya sabéis, estáis bien enchufados al Cantamañanas, el único programa que te trae todos los estilos concentrados de 11 a 1 del mediodía. Y ya hemos tenido rock, hemos tenido ska, hemos tenido un poquito de todo, ¿no? ¿Qué tal si nos ponemos un poquito electrónicos? Además, hoy como es el primer programa del año, me viene al pelo este temazo de Skrillex, The First of the Year. Podéis ver el videoclip en YouTube, yo me lo voy a tragar aquí en la radio mientras os lo comento. Y después seguimos con las movidas científicas y las leyendas móviles. Estoy esperando a ver si viene algún colaborador. La vikinga de caldo de cultivo me ha dicho que a lo mejor se pasa. Veremos si al final aparece alguien. Mientras tanto, escuchamos a Skrillex. Tremenda la música de Skrillex y este First of the Year. Y llegamos hasta ese momento mágico en el Cantamañanas. A mí me encanta esto. Ese momento en el que echamos a volar nuestra imaginación, intentamos comprender un poco mejor el universo que nos rodea, las movidas científicas y en este caso volvimos a salir hacia el espacio exterior. ¿Por qué salimos al espacio exterior? Porque esta semana leí a la BBC de Ciencia y me decía una cosa muy interesante. Si yo os pregunto ahora, si estás escuchando esto de noche en algún podcast, mira al cielo, por favor. Y si yo te pregunto ahora, ¿cuántos planetas hay en nuestra galaxia? Porque estrellas ves muchas, pero planetas no vemos tantos. ¿Cuántos piensas que hay? ¿Tendrán todas las estrellas un planeta? ¿O no? ¿O dos? ¿O tres? El ABC de Ciencia me sacaba de la duda. Pone que hay 100.000 millones de planetas en la Vía Láctea. ¿Cómo saben esto? Pues es el número de planetas que como mínimo contiene nuestra galaxia, según un estudio realizado por Jonathan Swift del Instituto Caltech de Pasadena y recién publicado en The Astrophysical Journal. Es un número asombroso si lo pensamos bien, afirma el científico. Básicamente hay un planeta por cada estrella. Además me hace gracia porque este tío curra donde se supone que trabajan los del Big Bang, en Pasadena, el Instituto Caltech, pero bueno. Lo que dicen es que han observado una estrella, una enana roja, en el sistema Kepler-32, que está a unos 915 años luz de la Tierra, y tiene allí 5 planetitas orbitando y que más o menos son del mismo tamaño que la Tierra. Entonces, de estas estrellas, igual que la de Kepler-32, una enana roja de clase M, hay el 75% o el 85%, si no recuerdo mal, de las estrellas del universo son de este tipo. Entonces les da a pensar que todas las estrellas de este tipo, estas enanas rojas, tienen más o menos un planeta como poco. ¿Qué pasa? Solo han estudiado estas estrellas. Después dicen que, claro, según hay más estrellas y otros cuerpos celestes, pues podría haber más, que este número podría hasta duplicarse. Es decir, que hubiese 200.000 millones de planetas. ¡Madre mía, eh! Esto me da... Madre mía, cuando miras al cielo ahora, no sé, lo veo de otra manera. Antes solo podías pensar que era la estrella y que estaba ahí sin más, ¿no? Pero piensa que al lado de cada estrella podría haber un mundo como el nuestro, con un montón de planetas por ahí orbitando. ¿Cómo puede decir a la gente que estamos solos en el universo? No puede ser, no puede ser. Ni en el universo, ni siquiera en nuestra propia galaxia. Tiene que haber alguien más, por fuerza. Pues hasta ahí la movida científica de esta semana. La verdad es que quería explicaros otra cosa, pero no he tenido tiempo de hilarla bien. Espero que para el próximo programa lo tenga. Y para acercarnos, bueno, ahora que sobrepasamos ya las 12 del mediodía exactamente en el reloj ahora mismo, escuchamos un temazo de Linkin Park. De lo nuevo nuevo, me han dicho algunos colegas que se han vuelto un poco blandos. Por eso me he bajado el tema, pero aún no lo he escuchado. A ver qué nos parece este Lost in the Echo de Linkin Park. Y después seguimos con más aquí en el programa más natural de las mañanas, el Cantamañanas de Radio Topo. ¡No te muevas! Yo, you were that foundation. Never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see. That I could never be held, back or up, no, I hold myself. Check the rep, yep, you know my well. Been crossed and lost and told no. And I've come back unshaken. Let down and lived and let go. So you can let it be known. I don't hold back, I hold my own. I can't be mapped, I can't be cloned. I can't see flat, it ain't my tone. I can't fall back, I came too far. Hold myself up and love my scars. Let the bells ring wherever they are. Cause I was there saying. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Enigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Estás escuchando Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Paz de amor. Blast, blast. Con el mix de saludos del Cantamañanas llegamos a las 12 y 4 minutos. Tiempo para que te cuente una novedad del rap que ha salido estas navidades. Y por si acaso no lo sabes, Rapsus Clay ha sacado una nueva maqueta. llamada Melancolía. Te la puedes descargar por toda la pata en su página web, rasusplay.com, como todos sus otros discos, que también los tienes ahí para descargártelos. ¿Y qué pasa? Alguno a lo mejor no lo ha oído, pero este Melancolía tiene temillas muy buenos y bases que me encantan, como por ejemplo la de este Fe. Yeah. Está muy bien, Rapsus Play, el gordo del funk. Y con ellos llegaremos después hasta nuestro mundo digital, a hablar de los móviles. Así que no te despegues, que como siempre el Canta Mañanas te trae la información más veraz y menos objetiva. ¡No te muevas! R-A-P-S-U-S. El gordo del funk. Yo. He caído ya mil veces, mil una me he levantado. He navegado entre versos soñando que me has besado. He caído entre las garras de un infierno mental. He caído pero créeme, volví a levantar. He estado tirado, flotando en el medio del mar. Hasta he vivido en un desierto sin poder respirar. He sido víctima y verdugo del amor y he estado pensando. Vuelvo a salir a flote cuando me hundo en el fango. Estoy ganando una batalla a la vida. Aunque la perdí tantas veces, nunca la di por perdida. Créeme, el desequilibrio me obligaba a estar constantemente alerta lo que el corazón diga. He buceado en palabras y he evitado el caballo. Soy invencible, no, yo soy el canto que despierta al gallo. Cada vez que riego mis plantas refuerzo el tallo. Ya lo dije entonces, rapeo hasta cuando caigo. Mas yo no busco una medalla y escrito son las flores sobre el papel, que es el campo de batalla. Cuando recito mis penas son bautizadas por los hilos de los hilos de lágrimas no lloradas, que se esconden entre mores y entre miedos. La sabia religión de cuyo clero lleva el boli entre los dedos. De los cielos que he probado me quedaba con el tuyo, del murmullo camuflado entre los gritos del orgullo. Del orgullo. Y aunque la vida se fue, pero he encontrado la esperanza y he perdido la fe, la fe. Mas sabes que no te miento, que lo llevo meditando hace tiempo. He levantado mil veces, mil una que me he caído. Me he perdido entre los versos soñando que me has querido. He perdido tanto que soy un experto en amor. Lo sé perder con la misma facilidad que el valor. Sigo escribiendo, pidiendo un Dios en el que no creo, que me recuerde que mi lengua muerde en cada rapeo. He jurado y perjurado en hebreo, buscando ayuda, y en patera cruzo la frontera en otro mar de dudas. Del triángulo de las Bermudas me miras, disimulas, pero en vida he conocido a tanto Judas. No me sorprende honor de compra y venta, van a cual candidato del zapato de cristal de Cenicienta. Preparado para la tormenta como Atila y caballo. Soy invencible, no, yo soy el canto que despierta al gallo. Pido me perdones, señores, si tengo un fallo. Yo no soy tu rey, oye reina, soy tu vasallo. Pero no pierdo ni un detalle, que me calle es imposible. Me crecí en un valle y me crié en la calle. Pasado tantos estados mentales que ya hasta Siddhartha le escribí una carta a mi libertad. ¿Dónde? Se esconden los complejos, los temores, los dolores en un alma, fracasos y desamores, los colores inauditos en un alma sin fe. Pero desde hace tiempo que ya ni sé, ni sé, ni sé. Y aunque la vida se fue, yo ya he encontrado la esperanza y he perdido la fe. Y tú sabes que no miento, que lo llevo tatuado hace tiempo. Esto es lo nuevo de Rapsus Clay, Fe, dentro de su última maqueta, Melancolía. Os recomiendo que os la descarguéis. Y además, esta dosis de fe me ha venido muy bien, porque esperando a que viniera alguien, por fin tengo a alguien en el estudio. Damos los muy buenos días a la vikinga de caldo de cultivo. Buenos días, tía. Buenos días, acércate al micro que te oiga la gente, porque si no te van a oír, ¿eh? Que vienes tú muy suavecita, ¿eh? ¿Qué pasa? Estabas por casa recogiendo, ¿no? Estaba haciendo bizcochos. Sí, estaba. Es verdad que me ha dicho, estoy haciendo bizcochos en cuanto acabe, bajo. Y además los ha bajado aquí a la radio, o sea que después me tienes que dar un cacho de ese bizcocho, ¿eh? Pero vamos. La vikinga de caldo de cultivo, que ha venido a ayudarme para las movidas digitales que tendremos después. Pero mientras te la comento un ratito, me gustaría que nos dijeras por qué ha parado caldo de cultivo, porque me parece que ya no estáis, ¿no? Pues bueno, sí, es que seguimos un poco en las ondas detrás, no estamos emitiendo, pero porque quedan 28 días para nuestro gran día, para nuestro super examen que ya nos tiene absorbidos. Oh, a ver si os hacéis médicos de una vez y tenemos ya un equipo en Radio Topo, ya genial será, porque así en las borracheras de Radio Topo tendremos 5 médicos por si acaso pasara lo que fuera, ¿sabes? Pero vamos, en cualquier caso esperemos que lo acabéis bien, que os hagáis médicos de una vez, ¿sabes? Vendrá muy bien. Oye, que médicos licenciados en medicina ya somos. Bueno, cuidadito. Pues a ver si acaban las chicas de caldo de cultivo de estudiar, que os vaya muy bien los exámenes y todo el rollo que tengáis, y que podáis volver pronto los jueves de 10 a 11, si no recuerdo, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, los jueves de 10 a 11 tenéis aquí a caldo de cultivo en cuanto acaben de estudiar todas las movidas. Y para celebrar que has venido y preparamos mientras las leyendas, el mundo digital este, las leyendas móviles que tendremos hoy, te voy a poner un tema. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece sí, bien. A ver si te pones con un poquito de caña. En este caso, otro de los grupos de Malditos Records, que además tiene un nombre que yo creo que es de lo peor que le puede pasar a un tío. Gatillazo sonando en Radio Topo. Número uno en USA y después venimos con el mundo digital. No te despegues. En un piso muy alto, por si alguien se anima y quiere dar el salto. Soy el ganador, el número uno, soy el puto amo, el número uno. Tengo una casita de chocolate, con unos esclavos que cuidan de mi barbie, una barbacoa al lado de la piscina y unos soldaditos pa' que me la guarde. En mi tiempo libre me voy de fiesta, con unas chavalas a echarme la siesta. Al día siguiente, ¿sabes cómo me relajo? Cargándome los bobos que tengo debajo. Soy el ganador, el número uno, soy el puto amo, el número uno, soy el puto amo, el número uno, soy el puto amo, el número uno. Con la música de Gatillazo llegamos a las 12 y 10 del mediodía. Tiempo para que hablemos hoy del mundo digital. Ah, mira, ya viene la vikinga que se había ido, porque viene, Dios mío, cómo me gusta que vengáis justo cuando empiezan las secciones. Acaba de aparecer también en el estudio mi compadre de mil motivos, el ucraniano. Muy buenos días, ucraniano. ¿Qué te pasa en la boca? Buenos días a todos los oyentes de Radio Topo. Ponte los cascos, anda, que si no, no te oirás. Está bien. Ponte los cascos, madre mía. Qué grande el ucraniano de mil motivos. Como os digo, vienes justo para hablar del mundo digital, tío. A la marcha. Espera a ver si me lo quiere dejar ver el ordenador de Radio Topo, que creo que no me lo quiere dejar ver ahora. Ahora que has venido tú, no sé por qué no me lo quiere dejar ver. Normal, para lo que voy a decir. No, pero... Espera. Ah, que me lo había escondido. Ahora sí, Dios mío. Siempre con los problemas informáticos. Bueno, hablamos del mundo digital, porque los móviles, como ya sabéis, están en nuestra vida. Topastía, yo soy muy fan, ya Lucrano lo puede corroborar, sí. Que yo le meto bastante caña porque miro muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Usamos el móvil para todo. Mensajes, internet, redes sociales, fotos, mapas, algunos incluso lo usan para llamar. Y haciendo de todo esto, decirme, ¿para qué sirven el asterisco y la almohadilla? ¿Para llamar a Vodafone o a, a Telefónica o así de esto? ¿O para el Twitter? No, porque Twitter ya no llego hasta tanto. Por eso te digo que para algo tenía que estar, ¿verdad? Antes de que se inventara todo esto y de llamar a Vodafone y todo esto, esas teclas están ahí para algo. ¿Pero para qué? No sé, cuéntanos. Tú lo sabes. Esas teclas. Tú lo sabes. Esas teclas sirven, para, aparte de para alguna otra cosa que desconoceré, para meter códigos USSD en el teléfono. Para que me entendáis, un código USSD es como una orden que le darías, por ejemplo, a un ordenador NMS2, ¿vale? Como lo de format C, por ejemplo, es una orden que tú le das a lo que es el equipo, ¿vale? O sea, no hablas con alguna opción que te han puesto el teléfono, sino que hablas con lo que tiene dentro el teléfono, ¿vale? Entras en su programación. Exacto. En su cerebro. Exacto. Te dejas de fijar en el móvil como una herramienta y lo ves como un equipo informático y le puedes decir que haga tal. ¿Vale? Ahora os voy a decir unos cuantos de estos códigos que podéis probar o no. Pero antes de deciroslos, os tengo que hacer una advertencia. Hay móviles que dicen que son sensibles a estos códigos USSD, ¿vale? Porque algunos tienen un error de que los ponen antes del número a un número que vas a llamar y solo por esto puedes llegar desde mandarle tu número email a otra persona hasta formatear el teléfono. Es decir, si le tenéis mucho aprecio al móvil y no lo queréis probar hasta que no acabe de deciroslo para que veáis lo que es, no lo hagáis a la vez, ¿sabes? Lo digo por si acaso tiene el móvil, porque le he dado el móvil, a la vikinga, para que lo haga. Sí, yo lo he probado ya en el mío, pero por si acaso alguien no lo quiere hacer, esperaros y si queréis, los probáis, ¿vale? Pero por si acaso, lo advierto ya, que hay a lo mejor algún móvil se le va la pinza y con lo que vale no me quiero responsabilizar de nada. Pero bueno, vamos a hablar de truquillos de los móviles. Uno que se sabe mucha gente es que al 112 lo puedes llamar estando el móvil bloqueado, fuera de cobertura o donde quieras, que lo tienes sin red, y al 112 puedes llamar. Sí. Este es muy fácil. Hombre, pero esa es lógica, ¿no? Esa es lógica. Es el número de emergencia. Por si acaso alguien no lo sabía. Vamos a empezar con esto que os he dicho del asterisco y la almohadilla. Porque, por ejemplo, sabéis que ahora los móviles tienen una opción de ocultar el número. Pero hay algunos que no lo tienen o hay algunos que no te dejan. Por si acaso es tu caso y no puedes, que sepas que para llamar con número oculto a cualquiera, antes pones vas a marcar su número, pues antes del número pones asterisco 31 asterisco y se oculta el número. Curioso. ¿Sabes? Asterisco. Entonces, asterisco 31 asterisco, puedes llamar a quien sea, ¿sabes? Y no sale el número. Este sí que lo he probado. No era almohadilla. Almohadilla, perdón, es verdad. Almohadilla 31, almohadilla. Yo se lo he hecho alguna vez en mis tiempos mozos. Vale, ahora hay teléfonos que te dan la opción y hay teléfonos que no. Por si acaso no te la dan, este comando hace que a quien llames, pues eso, no le salga el número. Esto te puede venir bien o no, yo qué sé. Pasamos a uno porque puedes decir, bueno, ese mi teléfono tiene la opción. Muy bien, este sí que lo tienes que hacer, vikinga. Te metes en el teclado, ¿vale? Sí. Y escribes asterisco, almohadilla, cero, asterisco y almohadilla. ¿Y qué te sale? Cosas. Te sale, es el test de las funciones de la pantalla, porque te sale un cuadrito, explícaselo a la gente, tú que lo tienes en la mano, pues te lo he dejado para eso. El LCD test. Exacto. Que lo puedo poner de coloritos. Exacto. Toma, y te pone rojo, verde, azul, blue, amarillo. Y entonces puedes testar los colores de la pantalla, ¿sabes? Para ver si y también todos. Exacto, para ver si funciona toda la pantalla bien. ¿En para serio, tal. Ese código. Qué fuerte. Yo cuando lo vi dije, ah, mira, ¿ves? Como os digo, un código USB que le da esa orden al teléfono que tú normal no la puedes hacer, pero que ahí está. ¿Sabes? Si se te rompiera el móvil, supongo que un técnico sería lo que le metería para mirarlo, ¿vale? Vamos a pasar a otra para salir. Sabes salir de ahí, ¿no? Le das atrás y sale. Vale. También hay uno, no sé si hay gente que tiene el informe de entrega. Cuando tú envías un mensaje, hay gente que le gusta que le llegue un mensaje que le diga, este ha llegado, ¿vale? Yo no soy de esos, pero a lo mejor hay alguno que sí. Entonces, mi padre es de esos. Entonces, si en vez de querer buscar la opción, solo lo quieres hacer de vez en cuando, cuando tú escribes un mensaje de texto, si escribes antes de lo que vas a poner, antes de lo que es el mensaje, si escribes asterisco N almohadilla, te llega un informe de entrega. Es decir, tú pones esto y después le escribes a quien sea, bla, bla, bla, bla, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Asterisco, N y almohadilla. Después escribes tu mensaje normal. Pero esto también sirve para WhatsApp. Y te da un informe de entrega, solo para SMS. Ah, bueno. ¿Vale? Es que ahora como todo el mundo usa el WhatsApp, eso está un poco desfasado, tío. Claro que sí. Hay incluso uno que yo no había pensado la utilidad, pero sí que puede ser útil, que retrasa el envío y todo. Lo que pasa es que el que vi solo era para móviles Nokia y por eso no he traído el código entero. Pero que sepáis que hay un código por ahí con el que tú puedes retrasar un envío de mensaje. Es decir, tú lo escribirías antes del SMS, dices que lo mande dentro de 3 horas, ¿vale? Y mandaría tu móvil el mensaje dentro de 3 horas. Que me decía que yo... ¿Y eso digo, qué utilidad tiene? Yo decía, si no vas a tener cobertura o yo decía, así. ¿Eso que para qué me sirve? Y me decía ayer mi compadre el Rufo, hombre, pues si yo le quiero mandar un mensaje a este, pero no se lo quiero mandar ahora, se lo quiero mandar cuando se despierte, cuando salga de trabajar o algo, lo dejo escrito ya, lo mando, y dentro de 4 horas se lo mandará y ya está. Pero es una chorrada, porque luego cada cual lo lee bueno, cuando quiere. Bueno, yo qué sé, cada uno, yo la verdad es que no lo veía utilidad y por eso lo investigué mucho más. Pero que sepáis que hay también algún código para retrasar el envío del mensaje. Eso sirve para la lavadora o algo así, pero... Sí, bueno, no, hay gente que le ve la utilidad, ya te digo. Seguimos con más. Uno que también es bastante conocido. También en el teclado vikinga marcas asterisco, almohadilla, 06, almohadilla. Y te saldrá email. Te sale el código email. Que a ver, es... atención, el código email no, el código email, las siglas significan International Mobile Equipment Identity, en inglés súper perfecto de mañana que tengo yo, okay. Que significa identidad internacional del equipo móvil. ¿Esto qué pasa? Esto es como el número de chasis de tu móvil, digamos. ¿Para qué te sirve tener este número? Apuntada, es el... si lo tuvieras apuntado, si tú te apuntas el número de tu móvil y algún día te lo roban o lo pierdes, ¿vale? Con este número tú puedes llamar a la compañía y decirle, este era mi mail, bloquear este móvil. Y entonces ese móvil ya no lo podrá usar nadie. Pero hay gente que no te lo apuntas y si te roban el móvil, el otro se lo lleva y ya está. Viene apuntado en la caja del móvil. Tienes que tener la caja del móvil, pero por si acaso alguien la ha tirado, que lo sepáis. ¿Qué pasa? Que con esto del email hay un rollo, hay una leyenda. Me la contó un colega. Me dijo, porque si cuando miras el código email, el mío has visto que son todo números, ¿verdad, Vikinga? Sí. Son todo números. Pues me dijo, si te sale en vez de algún número una raya, un guión, es que tienes el móvil pinchado. Yo se lo veo mucha leyenda, ¿eh? Yo lo vi un poco leyenda, pero no lo sé porque no lo he llegado a comprobar y no lo he podido preguntar a la policía. ¿Es que te pinche el teléfono y miramos? Pero él me dijo que tenía algún colega conflictivo, que su email salía con tres o cuatro rayas. No lo tres sé. O cuatro, ¿eh? Tres, eso ya tres es, o cuatro. Son palabras mayores. Como los negativos, ¿no? Que te ponían en el colegio. Sí. O sea que no lo sé. Pero por si acaso alguien mira el email de su teléfono, os recuerdo, es asterisco almohadilla 06 almohadilla. Si alguien en el email tiene alguna raya, pues oye, por si acaso, ten cuidado. No sé qué estarás haciendo, pero ten cuidadico. Otro código que a mí me dejaba sorprendido, y ayer lo intenté hacer, pero no pude porque mi teléfono con este número hace otra cosa. Hace tiempo lo vi. Con 06 almohadilla y llamar, abres un cajero. ¿En serio? Eso es de lo de la K y de que me tienes la tarjeta. Pero se abren sin que vengas el código, ¿eh? Solo llamando ya se abre. ¿Solo llamando ya se abre? Sí. Vale, pues yo pensaba que era con el 06. No. Y yo con el 06 lo llegué a hacer antes con otro móvil que tenía. Pero con este, yo si pongo 06 almohadilla, me lleva al contacto 06. Entonces. Pues tú llamas a cualquier número, lo pones cerca y se abre. Y se abre, ¿no? Sí. Vale, o sea que llamando se abren los cajeros. Pues mira qué bien, me has venido. Por lo menos los de K que yo he probado, ¿eh? ¿Qué pasa? Con esto de abrir cosas con el móvil, hay otra leyenda que dice que puedes abrir hasta un coche, ¿vale? Dice que si tú te dejaras las llaves del coche en casa, ¿vale? Llegas al coche, hostia, no tengo las llaves. Llamas a tu casa y alguien desde tu casa coge el mando del coche, le da al mando, ¿sabes? Apuntando al móvil y tú en el otro lado, con el móvil al lado del coche, dicen que el coche se abría. Yo algo había oído también. Yo lo había visto tres o cuatro veces y aún no lo había probado. El otro día vino mi compadre el Chastas a ayudarme a hacer la investigación para todo esto y no se abría. Vale, yo no lo conseguí porque además me preguntaba cómo viaja la onda de radio a través del móvil y llega hasta el coche. A mí se me hace súper raro. Y se me hace, se luego, me hace, ¿cómo lo enciendes si no tienes las llaves? Se me hacía rarísimo y además eso, era solo para abrirlo. Entonces yo lo he probado y a mí no me ha funcionado. Si alguien ha funcionado, por favor, llama 976-291-398. Yo creo que lo que puede ser es que si con el móvil consigues sacar a lo mejor la frecuencia que saca el propio mando, igual, no sé si va por ahí. Vale, los tiros. O sea, que el móvil hiciera de mando, pero que un mando, claro, o sea, que a través del móvil te lleguen las ondas del mando, es chungo. Pero que sepáis que probamos otro que no tiene que ver con el móvil, pero yo lo cuento. Si no te llega el alcance para abrir el coche con el mando desde lejos, si te apuntas a la cabeza, ganas rango, ganas metros. El Chastas lo hizo y por favor, Chastas, si estás escuchando, 976-291-398. Si tú estás muy lejos, tú te pones a una distancia que el coche ya no te abra, te apuntas a la cabeza con el mando y abre. Luego lo probaré. Y eso lo probé con el Chastas y sí que funcionó. Es que Raúl tiene poder mental, tío. No sabía. Lo vi en Top Gear y después lo probé con el Chastas y la verdad es que tiene una cabeza un poco interesante, pero bueno. Venga, va. ¿Qué pasa? Que todo esto de abrir cosas con el móvil me daba que pensar en una película que vi. ¿Habéis visto la película de Hackers? Una de las primeras de Angelina Jolie, ¿no? Pues en la película de Hackers hay una escena en que dos chinos que son muy hackers llevan en una grabadora un pitido y entonces para llamar por una cabina simplemente descuelgan, ti, le dan el tono y ya les deja llamar gratis, ¿sabes? Y dices, realmente hay estas movidillas, ¿sabes? Con el móvil que puedas llegar a, con según qué tonos, hacer cosas o con según qué códigos, porque los códigos que os he dicho antes son para cosas más o menos normales, pero a lo mejor hay un código que te deja llamar o probar internet. Hombre, ¿sabes? Los códigos sí es posible, yo creo que sí que es bastante... Os repito que hay algunos que pueden dar problemas, o sea que si queréis más información tenéis amplia información sobre códigos USSD en internet, que yo he buscado y hay bastantes historias, ¿eh? ¿Qué pasa? Vas buscando y hay otras que ya me dan propiedades que ya no me lo acabo de creer. Hay uno que es muy conocido que dice que los móviles tienen una reserva de batería, ¿vale? Que tienen una mitad de batería ahí guardada. Para llamar al 112. Para llamar a quien sea, pero que si te quedas sin batería, que si te quedas sin batería funcionaría, ¿vale? Y pone en muchos sitios que es asterisco 3370 almohadilla. No lo pruebes porque este yo lo he probado y mi móvil dice que no, que el código MMI no es válido. Eso significa que lo que le estás diciendo pues no lo entiende. Ese código no es para mi móvil, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esto de que coja un móvil, de que un móvil tenga batería guardada, a mí se me hacía muy raro. ¿Y cómo puede ser? ¿Sabes? no puede guardarse batería. Si se acaba, se acaba, ¿no? ¿Para qué se va a guardar batería? ¿Y cómo se va a activar? Es como la reserva de los coches. La reserva de los coches. Y además dicen que cuando lo vuelvas a cargar, se volverá a cargar. Entonces, se lo comentaba a un compadre y me dice, sí, pero hay que tener cuidado porque las baterías de litio, si las cargas mucho, ¿sabes? O si las descargas de más, si gastas esto, a lo mejor explota. ¿Por qué? Y digo, móviles, ¿qué clase de reacción se produce para que exploten? Móviles que explotan. ¿Os acordáis de los móviles que explotan? ¿Habéis oído algún caso de móvil que explote? Este mensaje es autodestruida. ¿No? ¿No habéis oído ningún caso? Yo sí que me acordaba de uno y además me hizo mucha gracia porque el titular del Norte de Castilla es del día de mi cumpleaños, del 20 del 10 de 2005, y había esta noticia que yo lo vi hasta por la tele. A un músico profesional le explota su móvil en la mano. Recuerdo a este hombre porque además era guitarrista, el pobre hombre, ¿sabes? Decía el titular, se queja de estar muy afectado psicológicamente y no poder trabajar. La Guardia Civil está examinando los restos del móvil. Esto decía el Norte de Castilla el 20 de octubre de 2005. Por lo visto, este hombre estaba buscando en el teléfono de su hija en la agenda, cuando el móvil adquirido hace 10 meses explotó provocándole una hemorragia y serias heridas en dos dedos de la mano izquierda. Desde Sharp, que era la compañía que había fabricado el teléfono, confirmaron que existían precedentes de explosiones, pero no en Sharp, sino en otras compañías. En el 2003, por ejemplo, estallaron varios Nokia en los que se habían empleado baterías ilegales, es decir, no homologadas. Entonces esto dices... ¿Vale? Si le cambias la batería y te pones una batería pirata, puede llegar a explotar. A este hombre le había explotado en la mano. Hay muchas páginas que achacan que las baterías exploten a esto, a que la sobrecarga, ¿sabes? O al tenerla cargada, que se calientan y pueden llegar a explotar. Y mi amigo me decía que también por exceso de descarga, también pueden llegar a explotar. Por estar mucho tiempo descargadas, que el litio hace ahí unas reacciones raras y al final explota. Digo, pues mira que tengo yo móviles ahí sin carga desde hace años, ¿eh? ¿Verdad? Qué miedo. Y no ha pasado nada, ¿verdad? Claro, yo me he puesto a investigar. El litio, que sepáis, que sí que he visto que es altamente explosivo, ¿vale? Y que inflamable también. Como veis, aquí tengo, me he bajado de manuales de prevención, ¿vale? Los peligros que hay sobre el litio. Que sepáis que si veis alguna vez litio inflamado, no le echéis agua porque se comporta de manera muy violenta. No hay que apagarlo con agua. Como los gremlins, ¿no? Se enfada. El litio se utiliza para el tratamiento de los trastornos bipolares. ¡Ah, upa! Así como apunte, ¿eh? Yo conozco a alguno que debería tomar más litio, pues. Pues mira, más cosas del litio. Que sepáis que el calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. Por eso dicen que al cargarlo, como se calienta mucho, pues que puede llegar a petar, no sé. Y reacciona violentamente con el agua, gas inflamable de hidrógeno y humos corrosivos de hidróxido de litio. Para que veáis que investiga vaya a tope. Y digo, bueno, he llamado, haciendo investigación ya profunda, he llamado hasta una amiga mía que es química. Le he dicho, oye, ¿esto es posible? De que el litio haga, como me decía mi colega, historias raras. Y cuando esté mucho tiempo descargado explote. Y me dijo que no. Me dijo que me está... Yo no tengo ni idea de eso, pero seguro que no. ¿Qué pasa en internet? Hay gente que sí que dice, las baterías que están mucho tiempo descargadas se estropean o se inflan. Hay fotos de baterías infladas en internet. Sí. Podéis encontrar unas cuantas. Sí, yo tengo algunas por aquí. Ahora las enseñaré si puedo. La historia es que todas las que he visto se inflan por humedad. Es decir, que si le entra agua, sí que la batería te puede llegar a... Se puede llegar a bombar, ¿sabes? Pero por tenerla descargada... Baterías Bob Esponja. Claro. Absorbentes. Me quedo sin servilleta, está el móvil. A la marcha. Porque es un rollo. A mí no me ha pasado nunca, pero hay fotos en internet que se les abomba la tapa del teléfono y todo, de algún ordenador, ¿sabes? Entonces yo, por si acaso, he dejado de entrarlo al baño, ¿sabes? Que alguna vez lo tenía ahí con la música, que alguna vez lo tenía ahí con la música, ¿no? Mientras te duchas o lo que sea, ¿vale? Pues lo tienes ahí, ¿no? A la marcha. Mira, os voy a enseñar las fotos. Es que el ordenador no me quiere dejar. Pero si quiere, os enseñaré las fotos y todo. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto. Ya hemos visto un titular de un móvil que explota. Pero entonces, ¿la respuesta está en la batería o no? ¿Sabes? Porque a lo mejor no. Igual no. ¿Y si explota? ¿Explota mucho o qué? Hombre. Hombre, como para hacerte daño dos dedos de la mano izquierda. Sí, ¿verdad? Parece que sí que explota un poquito fuerte. Pues ahora os voy a enseñar otra noticia. Una noticia como que aún explota más. La saco del Times of India y decía así: un joven muere en Kota después de explotarle el teléfono móvil. ¿Muere? Sí, muere. Le explotó la oreja, tío. Mientras hablaba este pobre indio, pues eso, le explotó el móvil y cascó. Antes no pasaban, tío. Hombre, este titular es de 2007, si no recuerdo mal. Sí, ay, que lo he perdido aquí la fecha, pero sí, creo que... Sí, mira, de 2010, del 5 de agosto, del 18 de agosto de 2010. O sea, que no es de hace tanto, ¿eh? Es de hace 2 años. Entonces, para que veáis que el móvil sí que peta puede petar de forma bastante considerable. No sé si por la batería o no, ¿vale? No, eso no lo tenemos claro, pero bueno, parece pero que el kit de la cuestión está ahí. Yo creo que también depende de dónde te pete, porque que te pete en la mano así o que te pete en la oreja no es lo mismo. Claro, hombre, si te peta la oreja, pues ya te digo, al cacho se lo encontraron reventado y el móvil por ahí. Alguno decís, esto hace mucho tiempo, será en algún móvil viejo, ¿no? Claro, en un móvil moderno no pasa. Muy bien, pues buscando en blogs me encontré un bloguero que decía así: un Samsung Galaxy S3 explota en una base para automóvil. Este tío lo llevaba en el coche, en el manos libres, y le explota un Samsung Galaxy S3 que está hace bien poquito. Oye, ¿vale? En la foto, ¿dónde lo llevaba? ¿Eh? ¿Veis? Pone que lo llevaba en la base del móvil, o sea, en la base pero, del espera, coche. Espera, pero mira, subo un poco a ver la foto porque ahí parece que lo lleva entre los huevos. Entre las piernas. Hombre, sí, la foto la habrá un hecho un calentón bueno al móvil. Por eso explotó. ¿Quieres decir que le ha puesto cachondo y le ha subido el mercurio? No, pero... ¿Qué pasa? Claro, se ha sobrecalentado y... El roce y las cosas, ¿sabes qué? Madre mía. Bueno, como veis aquí en la foto, vosotros, los que sí, no sabéis, claro, lo podéis buscar en Google. Aquí ya lo veis como ha petado. No ha petado mucho. O sea, tiene aquí un pequeño resquemor negro en la parte de abajo, pero no parece que sea de la batería, ¿verdad? No. Parece que ha explotado, pero de otro sitio. ¿De dónde se ha explotado? Pasa que eso, explosión. No parece más que se ha quemado ahí, ¿no? Sí, una chispilla, habrá salido un poco de llama y ¡ay! Que se me prende el juego el coche. Hombre, la verdad es que tienes que quedar acojonado. Hombre, sí, porque de repente sale ardiendo. Claro. Pero vamos. Entonces es una historia. No sé si los móviles... Bueno, ya veis que hay móviles que sí que han explotado y que han llegado a causar hasta la muerte. Y parece que los móviles modernos también tienen este riesgo. También habría que saber con quién estaba hablando el que le explota en el oído, porque depende. Igual lo que no explota el móvil ya explota la conversación, ¿sabes? A lo mejor estaba hablando con la suegra, ¿no? Ah, no, ya. Me cago en el compás. ¡Oh! Reventa la cabeza ya está. Es una explosión no literal. Vale, o sea que puede ser provocado por la conversación. Yo, ¿no?, creo que puede ir por ahí los tiros también, ¿eh? Madre mía. Muy bien. Podría ser también. Pero ¿qué pasa? Este rollo de los móviles, ya sabes que yo soy muy conspiranoico con todo, ¿no? Entonces, hemos visto que los móviles pueden llegar a explotar. Ya hemos visto que hay códigos dentro de los móviles que desconocemos, pero que están ahí y que todos los llevamos encima y que los desconocemos. Entonces, siguiendo buscando trucos de móvil, me encontré este último, que es el más conspiranoico de todos y el que más me da a pensar. Y este sí que lo vas a hacer, Vikinga, y este sí que os recomiendo, que es flipante y si queréis lo hagáis en vuestros móviles Android. En un iPhone creo que no va. Te vas a meter en la pantallita de aplicaciones, ¿vale? En ajustes. Después te metes en acerca del teléfono. Y después hay uno que pondrá, en el mío pone versión de firmware 2.3.4 o algo así pone. Sí. ¿Vale? Y en otros pondrá versión de Android, ¿vale? Es la versión que tiene vuestro móvil de software. Muy bien, pues ahí donde pone versión de firmware le vas a dar a muerte. Vas a seleccionarlo a muerte todo el rato tocando ti con el pulgar. Todo el rato. No, y te tienes... Ahí va, flipa, ¿qué es eso? ¿Ya ha cambiado? Explícale a la gente lo que te acaba de salir en la pantalla. Pues ha salido una galletita como la de Rec. El hombre de jengibre. Y un... El hombre de pan de jengibre. Un aspecto tétrico, ¿no? Y un dibujito del Android con un montón de zombies. Es que es una movida, tío. Es una imagen, sí, de el hombre de pan de jengibre con cara de bastante mala uva, además... Ahí, como medio zombie, detrás está el muñequito de Android en un verde súper brillante. Sí. Y detrás hay un montón de zombies hablando por el móvil. Sí, ¿vale? Sí. Lo único es que. ¿Verdad? Están hablando por el móvil. Sí, es que están hablando por el móvil. Entonces, ¿esto qué demonios es, tío? ¿Eso bueno, qué? No, o sea, yo lo que quiero saber es. A ver, ¿quién? O sea, ¿cómo has descubierto esto? O sea, ¿quién se dedica a darle ahí, esto, justo allí y todo? Yo lo he descubierto, claro, investigando para esto de los trucos del móvil, sí, me salió, ¿no? Y dije, no puede ser. O sea, ¿y quién ha descubierto esto, por favor? Pues no me aburre tanto. No me digas cómo ha llegado hasta aquí, pero que lo sepáis, repito, en ajustes acerca del teléfono, versión de Android, si lo seleccionas muchas veces, le das con el pulgar muchas veces, rápido, y al final te sale este dibujito, o en versiones más actualizadas, sale otro de un muñequito de Android como vestido de troglodita, y después sale volando y al final sale un helado. Bueno, según la versión de móvil que tengáis. Este, yo que me refiero, no, creo que no es nada invasivo para el móvil. Yo lo he hecho en el mío 40 veces, no ha pasado nada, pero desde luego me deja impactado. ¿Sabes? Sí, porque esto. ¿Quién se dedica a programar así el móvil también, eh? Porque eso alguien tiene que haberlo programado. Sí, alguien si lo tiene que haber. Mucho aquí los huevos, vamos a ponerle una imagen para que dejen de tocar los huevos. Se ponen al pan de jengibre este enfadado con un los montón de zombies de fondo. Ya te digo. Es que es flipante, ¿o no? Sí. A mí me dijo alucinado, macho, cuando lo vi. Pues que lo sepáis, los móviles tienen más cosas de las que nos pensamos. Otro día volveremos con el mundo digital. Pero vamos, ¿escuchamos un poquito de música? Venga, sí, métele. Sí, ¿verdad? Vais a gozar con esto. Otro de los grupos que me encontré el otro día investigando por internet. Nervosa se llaman, y este tema se llama Masked Betrayer. Y se lo voy a dedicar a mi colega el Chatas, que le encantaría, porque son tres pibones haciendo death metal a tope, que vais a gozar. No te despegues del programa más natural, porque aún nos queda El Rincón Conspiranoico con las noticias locas. No te muevas de Radio Topo, ya lo sabes. La única emisora en la que escucharás la verdad, por mucho que duela. La música de Nervosa sonando en la madriguera más cañera, Radio Topo 101.8, ¿dónde si no? Con su música llegamos a las 12:38 del mediodía. Después vamos a empezar con el tricón conspiranoico, pero antes tengo que hacer una dedicatoria porque me ha escrito mi gran amigo Juanjo Casafranca al Facebook del Cantamañanas, al que vosotros también podéis mandar mensajes para comentarnos lo que queráis, y me ha dicho que en su código email sale una raya, o sea que a lo mejor sí que tiene pinchado el teléfono. Juanjo, ten mucho cuidado con lo que estés haciendo porque a lo mejor te están vigilando, Vosotros ya sabéis que podéis pedir un tema a través del Facebook del Cantamañanas, del Twitter arroba Radio Topo con el hashtag El Cantamañanas, o a través del 976-291-398. Y mientras os decidís, y dedicado para Juanjo Casafranca, este Fantotec de los Méndez, y después las noticias conspiranoicas, no te despegues de la 101.8. ¿Esto te molaba, Vikinga? La música de los Méndez, Fantotec. Dentro de su álbum Silly Symphonies podéis encontrar este pepinazo. Y con su música llegamos a hacer el rincón conspiranoico rápidamente, que quiero que me entre todo antes de pasarnos de la hora, Una menos 20 exactamente, en el rock de Radio Topo, pero venga, va. Estrés, ya te digo, estresísimo. En este caso, en el rincón conspiranoico, hablamos de gaviotas caribeñas. Gaviotas caribeñas, claro que sí. ¿Por qué? Porque como siempre, mi mente conspiranoica se enciende con las noticias que veo a diario en la tele. Y el otro día veo esta noticia y me deja pensando. Oswaldo Payá, líder disidente cubano, muere en un accidente de tráfico. ¿Lo habéis oído por la tele? No. Se ha montado bastante revuelo con esta historia, ¿no? Os pongo en antecedentes por si no sabéis. Este hombre, Oswaldo Payá, falleció tras un accidente de tráfico ocurrido cerca de la ciudad de Bayamo, en el que también falleció el propietario del vehículo, el cubano Harold Cepero Escalante. Ambos, Oswaldo y el otro, y Harold, eran líderes del Movimiento Cristiano de Liberación y uno de los más destacados miembros de la disidencia interna en Cuba, este hombre, el Payá. En 2002 recibió el reconocimiento del Parlamento Europeo por su lucha pacífica a favor del tránsito de la democracia a Cuba. Es decir, que era un activista fuerte este hombre, Oswaldo Payá, ¿vale? En cuanto a las causas del accidente, la versión oficial facilitada por el CPI es que el vehículo perdió el control e impactó contra un árbol, de acuerdo con testigos presenciales, si bien las autoridades cubanas han abierto una investigación sobre el siniestro. Vale, yo decía, ¿por qué? O sea, han matado estos dos, ¿vale? Uno era el líder del movimiento este, del movimiento cristiano de liberación, y el otro era un activista muy conocido también, el Harold Cepero Escalante. Vamos a ver, ¿qué pasa con esto para que lo tengan que investigar? ¿Quién conducía el coche? Lo conducía Ángel Carromero, que este es el español, vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, que resultó herido leve en el accidente. Entonces yo digo, vale, entonces iban estos dos y este. No, no iban tres, iban cuatro. El otro ocupante del vehículo era Jens Aron Modig, presidente de la Liga de Juventud Demócrata Cristiana de Suecia, el KDU, que también resultó herido de levedad. Qué casualidad, ¿no? O sea, van... Es que la pregunta es, ¿qué hacía toda esa gente en el mismo sitio a la misma hora? O sea. Parece un chiste, parece como es un chiste. Exacto. Van en un coche... Dos cubanos, un sueco y uno del PP. Pero... Lo primero, ¿quién conduce? Madre mía. ¿Vale? ¿Cómo acaba el coche? Luego veremos las hipótesis que podemos hacer con esto, pero ya veis que de momento dices, es raro, ¿no? Y además se pegan al tortazo y se salvan solo estos dos. Bueno, ¿qué pasa? Le preguntan a la gente de Cuba, claro. La hija de este hombre, de Oswaldo Payá, declaró, Rosa María Payá: pensamos que esto no fue un accidente de tráfico, que querían hacerles daño y que acabaron matando a mi padre. Recen por nosotros. Las informaciones que nos llegaron de los muchachos que iban en el coche con él es que había otro coche intentando sacarlos de la carretera, embistiéndoles en todo momento. ¿Esto qué? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se lo han dado ellos solos o los han echado de la carretera? No se sabe, pero la justicia cubana condena a este hombre, a Ángel Carromero, a 4 años de prisión. Por homicidio. Por homicidio, Sí, dices... Porque conducía él. Claro. Entonces dices, ¿aquí qué ha pasado? Los han echado de la carretera, estaba mal la carretera, te has dado una hostia. Mi compadre el Rufo ha visto las imágenes en la tele y dice que se pega 140 contra un árbol. Iban los dos, el del PP y el otro delante, y los dos cubanos detrás. Y se empotran contra el árbol y se pegan la hostia así. Entonces dices, hasta ahí, yo qué sé, lo condenan tal vez, a saber lo que habrá hecho. Pero ¿qué pasa? Que el Partido Popular se mete en el ajo, ¿vale? Se mete a defenderlo y mueve muchos hilos. Leo este titular hace 2 días. El PP facilita el tercer grado a Carromero guardándole su puesto de asesor en Moratalaz. Pues sí, este hombre, el puesto que tenía antes de consejero de libre designación en la Junta de Distrito de Moratalaz, por lo que cobra 50.400 euros al año. Cuidadito, que está bien, ¿eh? O sea, son 4.000 y pico pavos al mes. Cuidado con esto. Ángel Carromero afirma que era un viaje personal. Entonces, yo digo, la cuestión es, ¿era un viaje personal? El PP se mete ahí a muerte. Esto huele muy mal, ¿no? No lo acabo de entender. Le guardan el puesto para que le den el tercer grado. Es muy raro, ¿no? Sí, sí. Lo consiguen que lo extraditen a España. Está aquí ya, ¿no? Bueno, está en la cárcel de Segovia ahora mismo. Dices, hasta ahí, pues, oye, lo han traído para que no lo juzguen allí y tal, y que lo juzguen aquí. No, pero es que no hay más. Esperanza Aguirre va y lo visita. Esperanza Aguirre lo visitó en la cárcel de Segovia y cuando salió, dijo, hemos tenido que aceptar la pena para que Ángel volviese a pisar España, e insistiendo el que en político no ha cometido ningún delito. Además, Aguirre declaró que no reconoce ninguna justicia en la isla de Cuba, que es una tiranía. ¿A qué país me recuerda? Toma. ¿A qué país me recuerda eso de que la justicia no va bien? ¿Eh? Vaya. Bueno. No muy lejano, más bien cerquita. Bueno. ¿Qué pasa? Que aún siguió más, ¿sabes? Porque Esperanza Aguirre ya sabéis que le gusta dar mucho bombo. Pues la Esperanza Aguirre aseguró que el viaje de Carromero era personal y que el PP no le envió para llevar dinero o recursos a la disidencia cubana. ¿Perdona? Yo esto no lo había ni llegado a pensar, pero lo dice Esperanza Aguirre y me da que pensarlo, ¿no? Y dices, ¿cómo? Ah, que no, esta vez no iba a llevar ni dinero ni recursos. ¿O qué pasa? ¿Les dais de normal? Y pidió una investigación internacional independiente para aclarar si el vehículo que conducía Carromero se salió de la carretera por culpa del estado del firme o si había algún otro coche en las inmediaciones en ese momento. Es decir, que lo vas a ver, lo vas a ver y te dice, y no te ha dicho si lo echaron de la carretera o si se la pegó él. Para que, te lo habrá contado, digo yo, si él se ha salvado y además no se hizo nada. Pues no, quiere una investigación aparte, internacional. ¿Cómo es posible? Si la cuestión es gastar dinero inútilmente y recursos... Sí, sí, pero además no iba a llevar dinero ni recursos allí. Pues, ¿y entonces qué hacía? Está claro que quieren centrar la atención en lo que es el accidente cuando la atención debería estar en otro sitio. No sé, pero además adjuntaba también el 20 minutos. Decía, el gobierno podría indultar a Carromero o conmutarle la pena. O sea, indulto y todo. ¿Qué digo? Pero vamos a ver, si ha tenido un accidente, lo han condenado y todo, ¿lo van a indultar para que no vaya a la cárcel tal? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Los del PP no han tardado en echarse flores por este asunto. El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, dijo sobre Carromero: Por vía ideológica tendríamos un mártir en Cuba y por vía diplomática está en España. ¡Ole! Bueno, somos unos fieras, somos unos fieras. Además dijo que era terrible pasar por una cárcel cubana, que supongo que habrá visto muchas el chaval. Y también dijo que el gobierno es como un cirujano que va al problema. ¡Qué bonito es ser militante del PP, ¿eh? El jefe de las nuevas generaciones del PP, que me lo solucionan todo, todo y todo. ¿Has visto? Y sin pagar tasas judiciales ni nada, ¿sabes? Y eso, o sea, es símil con el... ¿Has visto? Me pasa lo que sea en Cuba, me traen aquí con el Ministerio de Exteriores, viene a visitarme Esperanza, me trae bomboncicos, me preguntan, oye, tú, genial. Está la familia. Entonces vamos a recapitular el cacao que hay aquí, porque esto ya es demasiado. Se juntan cuatro en un coche. Es que lo del chiste. Dos cubanos, un sueco y uno del PP. Conduce el del PP. Que eso ya es bueno. Conduce el PP el coche de uno de los cubanos. Que también me da que pensar. No eres de allí y aún así llevas todo el coche. Bueno. Se dan una leche contra un árbol. ¿Pero cómo? ¿Pierde el control el conductor? ¿Intenciona o no? O sea, ¿es por la carretera o lo hace adrede? No lo sé. ¿Lo echan fuera de la carretera? Si lo echan fuera de la carretera, ¿quién? ¿Los de Castro o otros disidentes que han dicho, te estás juntando con gente del PP? ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? Si Carromero estaba de viaje personal, ¿por qué el PP se lo toma como algo personal? Que lo extraditan a la pastilla, le dan el tercer grado, le siguen manteniendo el puesto para que cobre 50.000 euros, lo van a indultar y todo el copón. Sí. ¿Iba a hacer algún tejemaneje con dinero del PP y les dieron el palo? A lo mejor les llevaban fondos. Y dijeron otros cubanos que estos llevan aquí un maletín de perras del PP y le vamos a dar un estacazo aquí. Los echan de la carretera y para que no se entere nadie no lo dicen. ¿Sabes? A lo mejor no era dinero, a lo mejor eran otras sustancias, vete a saber. Son todo elucubraciones mías, ¿eh? Mucha oscuridad, sí. Ya te digo. Y en todo esto, tío, yo me pregunto, ¿y el sueco? El sueco... No se sabe nada más. Se ha fumado. Porque se ha hecho el sueco. Se ha hecho el sueco y se ha fumado. Yo creo que va por ahí, ¿no? Al final, es que digo, yo estoy de todo el rato y digo, claro, aquí aparece dos cubanos, un sueco y un mío del PP. Pero del sueco, macho... La verdad es que es culpa mía por no investigar qué ha pasado con el sueco, ¿vale? Pero es que ya solo con Carromero ya tenía bastante cacho, ¿sabes? No, a ver, quiero decir... Vale. Pero que igual este... No sé, es que es todo tan extrañísimo, macho. Bueno, una última hipótesis que os dejo aquí. No es... ¿Iban este del PP y este de las Juventudes Suecas a hacer tratos con estos dos medio líderes? Bueno, uno líder y otro muy activista de los movimientos de liberación cristianos de allí de Cuba. Les salió rana la historia. Les dijeron, oye, porque estos quieren más democracia, ¿sabes? Quieren que se vuelva todo democrático y que les dijeran estos del PP. La democracia va así, así, así, ¿sabes? Y dijeran estos, ni de broma, y los mataran, ¿sabes? Porque hay mucha casualidad que se maten los dos de detrás y los dos de delante no se hagan nada. No sé, es muy raro, ¿sabes? Pero a lo mejor los eliminaron porque sabían demasiado, no lo sé. Pero la cuestión, y aquí es donde viene el rollo conspiranoico final, que yo lo sé, que esto son todo paranoias mías. Pero me da que pensar si no hay una lucha de poderes ya interna en Cuba para controlar el Cuba post-Castro. Porque como está ya tan chunga la cosa con Castro, de que no se sabe si ya es un clon, si ya está muerto y en realidad todos los mensajes son grabados y todo, ¿sabes? A lo mejor... Dicen, cuando se vaya este, aquí va a haber una transición o no, ¿sabes? Pero los de movimiento Oswaldo Payá era uno de los que encabezaba el movimiento de la oposición, ¿sabes? Movimiento de Liberación Cristiano para tener una democracia, ¿sabes? Entonces a lo mejor se está intentando repartir el cotarro. ¿Qué tipo de democracia, no? Exacto. Es como un... ¿Estará intentando meter un PP cubano? Es lo que me preguntaba yo. Papi cubano. Pepe cubano, mi chico. El Pepe cubano. Y tendrá que ir Mariano Rajoy a fumarse sus puros, chico. ¿Sabes? Perdón por mi vida cubana así de mal. Lo siento. Pero ya es que me liáis. Pero vamos. No lo sé y espero que no. Y si nos llega a oír alguien en Cuba, alguno de nuestros podcasts, que ya sabéis, os podéis descargar en radiotopo.nobledabaturra.org o en el Facebook de El Cantamañanas, por favor, llama. Y dice si están intentando meter el PP en Cuba, por favor. Bueno, hasta aquí ya las movidas conspiranoicas de hoy, que venía un poco... Me ha venido un poco pillado, ¿sabes? Pero es que he tenido poquillo tiempo, ¿eh? ¿Sabes? He estado muy liado, tantas fiestas y tanta historia, ¿sabes? Pero aún así, he estado buscando temas nuevos, porque ya sabéis que en El Cantamañanas tenemos todos los estilos. Y investigando, el otro día veía un concierto de un DJ y un batería y decía, ¿esto no hay nadie que lo haga en plan normal, de disco y todo? Pues sí que lo hay. Se llama Balbus. Os dejo con este tema, este Live Drum DJ Project, que podéis ver el videoclip en YouTube para que veáis cómo se lo ocurran. Y después seguimos con más aquí en El Cantamañanas. ¡No te muevas! Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Balbush. Joder, tío. DJ y batería, es una movida, ¿eh? Curioso, curioso. Con su música llegamos a la 1 menos 5 del mediodía. Tiempo para que te cuente dos titulares locos rápidamente, porque hoy no me quiero pasar tanto de tiempo, que la última ya no se nos fue la pinza. En este caso, comienzo ojeando la página web lainformación.com y leo este titular. Un padre chino contrata a un sicario virtual para que acabe con todos los personajes de su hijo en los videojuegos online. ¿Un sicario? Sí, sí, sí. El señor Xiaofeng pues se buscó la vida para encontrar un sicario virtual que hiciera el trabajo sucio, acabar con todos y cada uno de los personajes que su hijo fuera creando en los distintos videojuegos hasta que se aburriera y los dejara por completo. Que ya vale ya de jugar al WoW, al Minecraft, al tal y cual. Pero desde luego también vaya oficio, ¿eh? Ve por ahí buscando a los personajes de este tío y se los revientas a todos. Tú quieres de jugar... escenarios virtuales, chaval. Tú quieres de jugar a juegos online ucraniano. Imagínate que te pusieras a jugar al Minecraft y alguien estuviera siempre a reventarte hasta que te aburras ya. A por ti. O a otra cosa. Y vas y te vuelve a perseguir. Por culo, me pongo a leer libros, yo qué sé. De los libros te matan los personajes protagonistas. Te arranco las hojas buenas de los libros. Palabras con tipes. Madre mía. Espera, tenía otro por aquí, pero no sé dónde lo he metido, tío. Madre mía. ¿Cómo me deja siempre el ordenador de Radio Topo, tío? Míralo. Me ha desaparecido. ¿Cuál buscas ahora? Hay fotos raras. Sí, sí, sí. Hay fotos rarísimas. No, tenía otro aquí. Tenía otro aquí, pero misteriosamente ha desaparecido. O sea que no os lo puedo leer. Bueno, ah, sí, míralo. Ya lo tengo. Ya, ay, perdón. Además, en estas fechas de Reyes, ¿sabes? Dice, vecinos de Carabanchel reclaman la liberación de su rey Baltasar detenido por no tener papeles. He visto más titulares, o sea, en más lugares de España ha pasado esto. En Málaga también ha pasado. ¿En serio? Sí. A poco más de 48 horas para que comenzaran los Reyes, cuando estaba este titular, pues, claro, los centros comerciales y todo esto, ya sabéis, ¿no? Que hacen lo de, ay, que están ahí los Reyes echan en la carta, pues contratan a inmigrantes sin papeles. Y va la policía a pillarlos, que también ya va, son... A elegir el momento. Ya son ganas. Además, ya son ganas de joder encima en el momento de cuando toma. Y además, imaginaros al niño que lo esté viendo, ¿sabes? Ya. ¿Vale? Tiene o sea, dice, mamá, ¿qué está pasando con Baltasar? ¿Que se lo llevan porque ha venido en un camello que no...? ¿Que en vez de mirra traía birra ilegal o qué? Ha venido en un camello no homologado y se lo tienen que llevar otra vez para su casa. Anda, que ya vale. Ni fecha navideña. Si es que la policía, ya sabéis que no tiene filtro. Ay. Bueno, chicos, y tenemos que recordar que el próximo fin de semana hay concierto de los mismos motivos, ¿no? Exactamente, en el centro ocupado de Kikamul, en la casa de Torrero. Ay. Y el sábado que viene nos pasáis sobre las 8 o 9 de la noche, que estaremos con los de la última en Pacasa también. A tope, también buenos colegas de Cantamañanas. Y además hay una buena fiestecilla para todos los que se quieran pasar. Será un buen rato, unos tragos y os animo a que vengáis. A la madre. Claro que sí, ya lo sabéis. El próximo sábado 12 de enero ya de 2013, sí, sí. Empezando este No hay Apocalipsis Tour, mil motivos y el último para casa en el centro social ocupado Kikemur a partir de las 9. Escuchamos uno de sus pepinazos, que ya que lo has nombrado antes, me encanta ponerlo. Estrés sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Comprende que tú no tienes por qué perder el tiempo. Vas corriendo como si compitieses con el viento. Dentro de tu sentimiento deberías estar contento. Tienes curro de momento, una familia que te quiere. Nadie se espera que esperes porque vives con estrés. Cada vez más aislado de todos. Sigue sin entender que por más que corras no llegas. Que nunca tienes bastante. Vas a pasar la vida preparándote delante de ti un mundo que no espera. La publicidad te ciega. Los horarios de las tiendas. La merienda. No paras ni en la bañera. Que allá fuera una colonia de hormigas en sus tareas. Tan clasificadas. siento que nadie se tuerza. La que molesta la televisión hace que nadie se dé cuenta. Tu alma muerta, una equivocación tan cierta que te asusta. Y tu cerebro busca una razón para levantarte del sillón. Que ni lo piensas. Tus motivaciones son las que te ofrece el teletienda. Y así pasan estas 5 horas de tiempo libre. Y ahora vuelves a la carga por el tiempo que perdiste. Sonríes por educación, pero tu alma está triste. Y es la moda y no tu propia elección la que te viste. Vestiste 2 minutos para el café y todo el día para arrepentirte. Un mundo hecho especialmente para deprimirte. Estás siempre pendiente del reloj. Has convertido tu vida en una ilusión. Y siempre la misma canción. Corre para engordar tu pensión. Estás siempre pendiente del reloj. Has convertido tu vida en una ilusión. Y siempre la misma canción. Corre para engordar tu pensión. Duerme con mi curra para pagar ese piso. Nadie te hace caso, eres como el gato de los Simpsons. Ni siquiera sabe el nombre o los hobbies de sus hijos. Su mujer ya no le aguanta cada vez que este le planta. Las flores un lo siento, pero tengo. Todos los que le conocen dicen, este es un buen chico. Mientras que su jefe cínico le dice, no te mates. Pero este curro tiene que estar acabado el martes. Y corre y curra, para algún capullo. Agachas la cabeza y te tragas tu orgullo. Y corre y curra, es lo mismo cada día. El descanso es la utopía de esta lenta agonía. Confía en amasar fortuna, o no padecer hambruna. Acabará más solo que la una, porque solo le importa su horario y su trabajo, así se queda su relato. Sin pena ni gloria acabará en un entierro barato. Sociedad expresa de una vida tan tensa. Nos azuzan desde niños para competir contra propios amigos. Crean odios y miedos generados por el hambre. Y en el nombre del padre se inventan a nuevos culpables. Tú cree lo que quieras, pero es tu alma la que quiebra. Y tus ojos tan cerrados los que te crean tinieblas. Andamos como ovejas a sabiendas de que fue nuestra pasividad la que cerró las puertas. Chicos, esto me lleva a la siguiente conclusión. No fuméis crack. Con el estrés de mil motivos llegamos ya a la 1:01 del mediodía, lo cual inevitablemente significa que el Cantamañanas llega a su fin por esta 27ª edición. Gracias, gracias. Por una vez lo habéis hecho bien, ¿eh? A la primera. ¡Wow, claro que sí! Hasta que ha llegado esta 27ª edición del programa Más Natural de las Mañanas. Volveremos el próximo sábado, 12 de enero. Aquí estaremos otra vez de 11 a 1 del mediodía. Espero que también con más colaboradores y todo el buen rollo, ya lo sabes. Hasta entonces, no te despegues de la 101.8. Siempre te traemos la información más veraz y menos objetiva a los locutores más locos de la radio. En el programa de hoy, agradecer muchísimo la visita de la vikinga de caldo de cultivo. Muchísimas gracias por haber venido. A tope, te has currado, tía. Además, ha traído bizcocho y todo, pero aún no lo hemos probado, ¿eh? Y cuando quieras, ya sabéis que estáis invitadas, porque además tenéis que venir un día a que hagamos recopilación de conspiraciones de salud, que os lo llevo diciendo muchos días, pero claro, cuando sepa que venís, la traeré preparada, ¿vale? Pues ahí. Cuando acabemos el MIR somos todas tuyas. ¡Ah, oh! Eso queda registrado. Cuando acabe el MIR son todas mías. Cuidadito. Y también agradecemos muchísimo la visita del ucraniano de mil motivos. Muchas gracias por venir, tío. A vosotros, hombre. Gracias. Gracias siempre por madrugar los sábados, que sé que te podías estar en tu casa tocándote la tripa, pero al final decides venir. Me encanta. Mucho mejor aquí, joder. Hombre, ya te digo. Y como siempre, nos vamos a despedir con un temazo y una frase célebre. Y en este caso, el ucraniano me ha dicho que se va a currar una y todo, ¿no? Sí, tío, se la escuché a los aldeanos en una canción que tienen y me gustó mucho. Venga. Dice que cuando alguien hace daño a alguien, clave un clavo en la pared y cuando se arrepiente pida perdón que lo quite y verá que siempre después queda el hueco. ¡Aupa! Así que cuidado con lo que se hace también a veces. A la marcheta, hay que pensárselo, ¿no? No basta a veces con pedir perdón solo. Vale, ¿tú, vikinga, tienes alguna frase célebre con la que nos quieras alumbrar? No, antes de irnos. ¿No? No. Pues, yo sí que tengo no soy una. Yo mujer de platos. Oh. No. Yo sí que tengo una. Además, la tiene una amiga mía en el WhatsApp y la verdad es que me ha gustado bastante. Dice así: el miedo sale de la mente, la fuerza y la valentía del corazón. Oh. Qué bonito. Gracias. Con esa reflexión os dejo. Hasta el fin de semana que viene. Que paséis un feliz fin de semana. Unos felices reyes que nos traigan mucho carbón. A los que no lo merezcáis. A los que los merezcáis. Carbón, ¿no? Porque carbonazo. Se han detenido a pasar. ¿Qué pasa? ¿Que lo lleva solo él o qué? Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, pásalo muy bien y felices reyes. Nos vamos. Adiós. Adiós. is out in squash is your time. You just found it. It's your time. You. You. You. Barrio Canino. Barrio Canino. Hey ho, let's go. Buenas tardes, bienvenidos.